manos abiertas. La bajaría, escribiría en ella cuánto te amo en imprenta. Esa es la impronta, poco importa la vida y sus vueltas. Si estoy contigo, si me abrazas y nunca me sueltas, eres la que cuenta, restos son puros cuentos. El mundo entra en silencio cuando estamos juntos en esto y en todo, y el resto que mires y admire, por cómo cada vez que despierto a tu lado yo suspire. No son palabras al aire, es un baile en pareja, como un licor que cobra valor mientras se añeja. Moraleja, no doy tu amor por sentado y sé que me he ganado el estar a tu lado. Compartimos el orgullo de lograr sacar cada obstáculo que se interpone en el camino, en ese trecho recorrido que es solo el comienzo de un futuro compartido. Siendo tú mi copiloto, puedo manejar a ciegas el vínculo entre nosotros, un GPS que navega. A veces se torna difícil, superamos las crisis, no todos los días son felices comiendo perdices. El cliché de estar juntos en la buena y en la mala, tan real como lo es la vida cotidiana. Todo para ti, todo por nosotros, los nuestros, los niños, filos con los otros.